List 24. En términos de beneficios, el año ha sido bueno. In terms of profits, the year has been good. A pesar de la escasez de agua, hemos logrado conservar el césped en buenas condiciones. In spite of the water shortage, we've managed to keep the grass in good condition. A la larga, todos saldremos ganando. In the long run, we will all come out ahead. Estaré de regreso en 15 minutos. Mientras tanto, repasad vuestros apuntes. I'll be back in 15 minutes. In the meantime, go over your notes. En teoría, el negocio va muy bien. In theory, the business is going very well. En vista de los problemas, he decidido cancelarlo. In view of the problems, I've decided to cancel it. ¿Me lo podrías dar por escrito, por favor? Could you give it to me in writing, please? Da igual que seas alto o bajo. It doesn't matter whether you're tall or short. Trae tu agenda por si acaso. Bring your agenda, just in case. Hemos perdido el contacto debido a un malentendido. We've lost contact on account of a misunderstanding. Sin duda, tienes noticias de los cambios recientes. No doubt you've heard about the recent changes. Lo hice a propósito. I did it on purpose. En nombre de la dirección, quiero agradecer a todos los empleados por los excelentes resultados. On behalf of the management, I want to thank all of the employees for the excellent results. Tuve un accidente camino de la oficina. I had an accident on the way to the office. En términos generales, estoy de acuerdo con el plan. On the whole, I agree with the plan. Las cosas están empezando a escapar de nuestro control. Things are starting to get out of control. ¿Crees que vale la pena? Do you think it's worth it? Me siento algo fuera de lugar aquí. I feel somewhat out of place here. Llegaron sanos y salvos. They arrived safe and sound. Antes de entrar en esta empresa, yo era autónomo. Prior to joining this company, I was self-employed. Tardé mucho en romper el hielo con él. It took me a long time to break the ice with him. Estoy dispuesto a hacer lo que sea siempre que sea legal. I'm willing to do anything as long as it's legal. Hasta cierto punto, estoy de acuerdo contigo. To a certain extent, I agree with you. Aquello fue la gota que colmó el vaso. That was the last straw. ¿Quién lleva la voz cantante aquí? Who runs the show here?